El otro lado del cerco. La historia de Radio Noticias del Continente. A lo largo de su permanencia, la señal internacional de Radio Noticias del Continente se fue nutriendo de innumerables experiencias y anécdotas. Radio Noticias del Continente cuenta en sus estudios con la visita del concertista tucumano Miguel Ángel Estrella. El pianista Miguel Ángel Estrella, el actual embajador de la República Argentina ante la UNESCO, la primera vez que habló para América Latina, después de su cárcel y tortura en Uruguay por asociación con la dictadura argentina, fue en un reportaje que le hicimos en San José, Costa Rica, para la Noticia del Continente. Sí, esa es una historia brava. Pasa que... La cortina musical de la emisora, si bien muy disimulada, era una versión de la marcha Los Muchachos Peronistas, algo que seguramente pasa inadvertido para cualquier oyente que no es argentino, pero que un oyente argentino con buen oído lo puede advertir. En la Argentina había un actor radiofónico, Oscar Casco, famoso, no me acuerdo el nombre real porque era el nombre artístico, pero el hijo era un guitarrista, músico muy bueno, hizo una adaptación de la marcha peronista, que es esa que estaba de cortina en la radio. Damos lectura a un nuevo boletín que el Frente Sandinista, a través de su Comisión de Prensa y Propaganda, ha hecho llegar a los distintos medios informativos. CIRL, Radio Noticias. Horacio Nigro, Radio Escucha Uruguayo, narra su experiencia desde Montevideo. Nos queríamos escuchar emisoras de otros países, eran momentos difíciles, estábamos un poco saturados de lo que era la radio uruguaya, queríamos otras cosas, abrir la mente hacia otros. Y una de esas tantas emisiones que nosotros queríamos escuchar eran emisoras clandestinas. Así que las radios clandestinas en aquellos momentos para nosotros eran una cosa tan prohibida, tan seductora, que uno de los motivos de escuchar Onda Corta era eso. Y una de esas tantas radios, precisamente en el año 79-80, era Radio Sandino. El Radio Sandino presentaba el pensamiento sandinista. Se estaba produciendo todo el problema de Nicaragua, todo el movimiento sandinista, y paralelamente nos enteramos de que había una radio que se llamaba Radio Noticias del Continente, que estaba llegando muy bien, y bueno, cada uno tuvimos la oportunidad de ir a nuestras casas y a ver si en 9.615, creo que era la frecuencia, escuchábamos esa emisora. Ante el triunfo revolucionario del pueblo nicaragüense, emitimos para todos los pueblos de Latinoamérica y el mundo una programación especial. Transmite de... Y yo estuve en el 79, antes de la Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista fue el 19 de julio del 79. Yo habré estado desde, bueno, fin del 78, principio del 79, cuando la radio empezó ya a funcionar. Una gran parte con programación musical, porque era bastante poderosa, se escuchaba mucho en todo Centroamérica, y con alguna programación que grabábamos y que pasábamos para la Argentina. Y además había un clima político en Costa Rica. La conducción de los sandinistas estaba en San José. Nosotros estuvimos en contacto con ellos, y entonces rápidamente llegamos a un acuerdo para colaborar con lo que era Radio Sandino, que en sus orígenes era un pequeño equipito móvil que tenían ellos y que llegaba muy poco. Y bueno, nosotros le transmitíamos algunos programas de esos de Radio Sandino y algunas informaciones de lo que estaba pasando, y esto amplificó muchísimo la presencia de Radio Sandino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua. Los sandinistas también tenían una concepción de la comunicación como un factor de organización, conducción y concientización, tanto es así que crearon Radio Sandino. Cuando la coyuntura sandinista se acelera y los sandinistas se dan cuenta que el proceso insurreccional que uno de los tres sectores impulsaba y había diagnosticado que el pueblo sandinista se levantaba en una insurrección, se aceleraban los tiempos de la posibilidad de tomar el poder, nosotros estábamos haciendo emisiones de prueba en la radio. Teníamos la radio en el aire, a través de música, como cualquier radio emisión de prueba, que los diexistas empiezan a reportar, de nuestros propios técnicos venían a la Argentina a ver si chequeaba, si andaba mejor acá, en esta frecuencia, en la otra, qué sé yo qué más. Entonces los sandinistas nos piden, por favor, que aceleremos la salida al aire con programación, porque se venía el proceso final de insurrección. Entonces nosotros hicimos eso y eso marcó a nuestra radio, es decir, le dio un color de asociación con el pueblo nicaragüense que vivió una de las peores dictaduras de América Latina, que era la de Somoza durante 50 años, pero a su vez la puso antes de salir, la puso en los armenios. Atención todos los departamentos. Atención, mucha atención pueblo nicaragüense. Soy Mohamed Gómez del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, soy nicaragüense desde luego, ¿no? Y bueno, nosotros recordamos que teníamos un pequeño radio en la casa mía que tenía la shortwave, la onda corta, y lográbamos captar la radio Sandino. Y yo recuerdo que la escuché unas 10, 15 veces. Las informaciones que daba, nosotros no sabíamos, la mayoría del pueblo no sabía dónde estaba ubicada la radio Sandino. Hermanos nicaragüenses, somos libres, hemos conquistado la victoria de Chile. Y era una cuestión muy, muy peligrosa, porque realmente si te escuchaban por ahí, mi abuela me decía, no, apaga eso muchacho, apaga eso, porque, bueno, se decía que la Guardia Nacional podía captar a veces las personas que estaban, yo no entendía realmente si eso era cierto o no, yo creo que eso no se puede, pero como te digo, lo escuchamos en la madrugada, yo lo escuchaba a veces en la madrugada o en la noche, así, nos sirvió mucho a nosotros y se nos paraba los pelos cuando escuchábamos eso, porque la forma de transmitir, digamos, era, llegaba bastante a las venas de uno, ¿no? Porque que era muy de lucha, pues, ¿no? Y sí, a nosotros nos fue guiando Radio Sandino a través de la lucha y nos comentaba cómo iban los combates en los diferentes frentes de guerra, Frente Sur, el Frente Norte. La Radio Noticias del Continente ya alcanzada. La Guardia Nacional Somocista se ha rendido. Sí, Radio Sandino producía su programación y el mismo cassette que ellos lo metían en sus pequeños equipos dentro de Nicaragua, yo lo pasaba por Radio Noticias del Continente. Y entraba a Nicaragua y salía por todo el mundo. Entonces, eso no, en el acto nos dice, ¿cómo reventamos la radio? Preocupación de la dictadura argentina por triunfo del sandinismo. La Junta Militar Argentina se reunió ayer en forma impresa. Pudimos hacer eso, pudimos seguir el plebiscito en Chile, el plebiscito en Uruguay, seguimos el traspaso del canal de Panamá a manos panameñas, en época en vida del general Omar Torrijos, fuimos el soporte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador cuando dinamitaron su radio. Que corre nuestra pobre emisora por ser instrumento y vehículo de la verdad. El pueblo salvadoreño a través de sus formaciones políticas, sociales y también guerrillera, pero no solamente guerrillera, tuvo su expresión a través de la nuestra. Yo particularmente he entrevistado a José Napoleón Duarte, que era el presidente de El Salvador, y he hablado con los jefes de la Guardia Nacional salvadoreña, sacándolos al aire. Es decir, Napoleón Duarte me invitó a Salvador a ver lo que pasaba y lo que no pasaba. Y de esto no puede dar fe en vida, pero lo dio en su momento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ese insospechado de no ser un hombre objetivo frente a la problemática, porque cuando hacía el parte diario, él pegaba al ejército que mató, masacró, y pegaba a la guerrilla que hizo esto, esto y esto. Y el padre nos agradeció públicamente a nosotros de haberle permitido a él transmitir. Me alegro de contar también esta mañana con la colaboración de Radio Noticias Noticias Continentales, que está desde este teléfono y desde nuestra emisora, llevando, como los domingos pasados, nuestra voz a América. Desde la radio nosotros le hicimos todas las homilías del obispo Arnulfo Romero, no solo las grabábamos, sino que él en sus homilías más de una vez mencionó el agradecimiento a Radio Noticias del Continente, que le multiplicaba su mensaje a toda Centroamérica, y hay algunas fotos de él dando la homilía y un compañero nuestro en El Salvador, o un compañero salvadoreño, no me acuerdo exactamente, teniéndole el tubo del teléfono, pues la cosa era bastante precaria, y mientras daba la homilía él iba retransmitiendo para la radio, y después la radio lo retransmitíamos montones de veces. Nos dice que la homilía seguirá transmitiéndose, ya que hay demanda de Venezuela, de Colombia y hasta de Brasil. Aquella emisora ha recibido de 300 a 400 cartas en que manifiestan que oyen perfectamente esta onda en Honduras, en Nicaragua y aquí mismo en El Salvador. Bueno, realmente lo más apasionante fueron estas cosas con Romero, por ejemplo. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. otra cosa de la radio, sí, lo que era emocionante era cuando nos llegaban recepciones desde Buenos Aires. Era una cosa para nosotros fundamental. Del continente agradece a los amables oyentes que nos han hecho llegar sus reportes de audiencia. Era algo que con lo cual se tenía mucho cuidado. Incluso en el momento que yo escribí una carta, como todo aficionado a la onda corta hacía, solicitaba tarjetas de confirmación, de verificación. Cuando le escribía a esta emisora, ni siquiera me animé a poner Radio Noticias del Continente en el sobre, pensando que las cartas sean monitoreadas, y utilicé la señal distintiva como si fuera una empresa, entonces le puse señores TIRLR. Pensé que por ese lado quizás no se iban a dar cuenta. De hecho, no pasó nada, me llegó la respuesta. Tantas simpatías y protagonismos no hicieron más que poner a sus enemigos al acecho. Y estos no tardarán en mostrar sus peligrosas garras.